¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Makes me cry. Yeah. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you. señor. Ay, say hello. Lo dice usted, lo digo yo. Ay, say hello. You say yes, I say no. Ay, say hello. Yo lo dije en Nueva York. Ay, say hello. Rap, coquillo, quinco, quinco, quinco, quinco, quinco, coco, quinco. Vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, va. Aló, aló, aló. Goodbye, goodbye. Aló, aló, aló. Goodbye, goodbye. Si te gusta el rock and roll, a ti te gusta el guaguancó. Aló, aló, aló. Goodbye, goodbye. Liverpool a La Habana, de La Habana a Liverpool. Aló, aló, aló. Goodbye, goodbye. Take it easy, los papines. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Song. it's alright. Thank you. Yeah. Bye. on a train in a station with plastic importers with looking glass ties. Suddenly someone stirred up the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Thank you.